El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 13 grados 8 décimas la temperatura en Olavarría, 53 el porcentaje de la humedad. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La Madrid, se difundió el cronograma de la exposición de ganadería. Este y otros temas en la voz de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este jueves 1 de septiembre, la temperatura mínima en la ciudad fue de 5 grados. La máxima 17 grados y mucho viento en la ciudad de General La Madrid en esta jornada, si bien el cielo está totalmente despejado. Ya se conoce en forma oficial el cronograma de actividades para la 40ª exposición de ganadería a partir del 30 de septiembre y hasta el 3 de octubre. El primer día, el viernes 30, de 8:30 horas a 19 horas, se va a producir el ingreso de reproductores, en la actuación del jurado de admisión para el viernes 30 de 8:30 a 19 horas, la actuación del jurado de clasificación el sábado primero de 10 de la mañana a 12 horas, el almuerzo con cabañeros y productores el día lunes 3 a las 12:30 horas en el predio ferial, y durante el almuerzo será la entrega de premios. La venta de reproductores será a partir de las 14 horas del mismo día lunes 3 de octubre. Algunas de las informaciones de actualidad que tienen que ver con lo que acontece en nuestra ciudad de General La Madrid y específicamente en lo que ha sido, en lo que va a acontecer justamente con la exposición rural en General La Madrid. En lo que tiene que ver con el ámbito religioso, la Iglesia Nuestra Señora del Carmen anuncia una misa en el hospital local el próximo día sábado a partir de las 17 horas en la capilla que está en el propio hospital de nuestra ciudad de General La Madrid. Y la Sociedad Española informa que ha trasladado el lugar, o se han trasladado en las actividades que llevan adelante en lo que tiene que ver con danzas españolas, a un local ubicado en calle Mitre y Paso del barrio chino. Estas actividades se llevaban a cabo en el edificio de la sede del Club Ingeniero Jorge Ñubri sobre calle Rivadavia, y reiteramos, ahora se ha trasladado a calle Mitre y Paso de nuestra ciudad en el tradicional barrio chino. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Ayacucho, este lunes 5 de septiembre arribará a nuestra ciudad la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, quien por lo que se supo traerá importantes novedades para aquella comunidad. Con respecto al horario de llegada de la hermana del fallecido Néstor Kirchner, aún no fue confirmada, como tampoco las actividades que desarrollará en aquella comunidad. Azul, inauguración de ampliación y remodelación integral de la unidad sanitaria número 3. Se realizó esta mañana la inauguración de la ampliación y remodelación integral de la unidad sanitaria número 3 Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Malvinas 226. Estuvieron presentes el intendente Omar Duclos, el presidente del Consejo Deliberante, Carlos Viñó, y la secretaria de Salud y Desarrollo Social, Adriana Escalcini, entre otros. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Todos los días trabajamos para tener un tránsito mejor. Se pintaron sendas peatonales, se construyeron separadores, rotondas y mesetas, se colocaron semáforos, se realizan controles de uso de casco, de cinturón, de velocidad y mucho más. Olavarría cambia y todos somos responsables de estos cambios. Un mejor tránsito lo hacemos entre todos. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Olavarría, que sí, que no, que sí. Scioli viene mañana a Olavarría. El mismo funcionario que hace una hora dijo que el gobernador no tenía prevista una llegada a nuestra ciudad, acaba de confirmar que hubo un error en la agenda y finalmente Scioli estará en la ciudad. La desprolijidad a la hora de comunicar la agenda del gobernador es absoluta responsabilidad de la dirección de prensa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que, reiteramos, alrededor de las 14:30 confirmó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca había tenido una agenda, un viaje a Olavarría, y pasada la hora 17, confirmó que finalmente el mandatario estará en Olavarría, tal como correctamente lo había anunciado la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires hace una semana atrás. Recordemos que Scioli va a llegar a nuestra ciudad para encabezar el lanzamiento del primer seminario de la provincia de Buenos Aires en políticas ambientales. El arribo del mandatario, según informó el área de prensa de la gobernación, está previsto para las 11 de la mañana de mañana. El tiempo. 13 grados, 6 décimas la temperatura, 53 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.